adelantando un poquito, porque tampoco quiero extenderme mucho en las presentaciones. Evidentemente, lo primero que quería hacer es agradecer al Ateneo de Sevilla, José Vallecillo, la persona José Vallecillo, que está hoy en representación de del área de literatura del Ateneo, pues esta invitación, el que nos vuelvan a acoger. Algunos hemos participado ya en algunas actividades de este aula de poesía y es un gusto siempre estar en el Ateneo. Y por supuesto, las palabras de Paco Deco, de Francisco Deco, y de la invitación de Manuel Ángel Vázquez Medel, que es el ausente al que vamos a hacer varias referencias inevitablemente hoy, porque es el alma de este o una de las tres almas de este aula de poesía, Ateneo Universidad de Sevilla. A tres de los cinco nos unen además vínculos claros con Manuel Ángel. Hemos sido alumnos suyos y también nos hace especial ilusión pues participar, y también por contagio, pues los que no han sido alumnos suyos pues han tenido que aguantarnos por lo menos algunas veces las charlas sobre las clases de Manuel Ángel y sobre la producción intelectual de Manuel Ángel, que es conocida por todos y que nos ha impulsado en muchos casos también en el campo de la literatura. Es una responsabilidad enorme estar en esta mesa, estar en esta institución, todavía más conociendo los nombres que nos han precedido en estos cursos que lleva el aula de poesía del Ateneo. Y bueno, me gusta mucho la forma en la que ha presentado Paco la asociación. Es milagroso celebrarlo en estos momentos, celebrar cualquier cosa en literatura, celebrar los 20 años, ¿no?, de cualquier actividad en literatura, no deja de ser un milagro. Celebrar los 20 años de actividad en un colectivo que no se ha disuelto ni se ha peleado, pues también lo es. Quizás no hemos tenido ninguna tentación de disolvernos, porque nunca tuvimos una tentación de formar un grupo homogéneo, cerrado, endogámico, ¿no? Siempre fue una cosa bastante más volátil y más informal, y eso pues quizás nos ha ayudado a que sigamos unidos también todo este tiempo. Nosotros cinco, que somos los representantes del colectivo en Sevilla, y también muchos otros compañeros y compañeras que están en otras ciudades y que se han ido acercando al colectivo en distintas actividades y que forman parte de nuestro hacer y de nuestro quehacer. No, como ya decía, bueno, hay interés en que, aparte de la lectura propiamente dicha, pues planteemos una reflexión sobre la literatura, sobre la poesía, sobre el hacer poético, y me parece que eso puede ser una excelente puerta abierta a un coloquio. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar primero con una pequeña lectura de cada uno de nosotros, y si os parece, pues una vez que terminemos esa primera fase de la intervención, esa primera tanda de lectura, abrimos el turno de palabra y nos podéis comentar lo que queráis, y podemos también lanzar temas de reflexión así colectiva que siempre son interesantes. Por presentarlos a todos, aunque luego haga una presentación más detenida, al filo izquierdo de la mesa, desde mi posición, pues está José María Gómez Valero, a su lado David Eloy Rodríguez, a mi izquierda Carmen Camacho y a mi derecha Pedro del Pozo. Los cinco somos compañeros de La Palabra Itinerante, como ya digo, del colectivo sevillano, y bueno, tenemos ya una trayectoria literaria que va a ser un poco la que voy a apuntar. Uno nunca es el currículum, uno nunca es las cuatro o cinco líneas que siempre se dicen de él en las presentaciones. Espero que todos seamos mucho más, pero me parece que para situarnos y para que nos conozcáis un poquito más, pues también voy a hacer una pequeña introducción a la trayectoria literaria de cada uno. Vamos a empezar con Carmen Camacho, que es de Alcaudete, de Jaén, nació en Alcaudete y vive en Sevilla desde hace ya muchos años. Y ella ha publicado hasta el momento los poemarios Campo de Fuerza, dentro de la editorial Delirio, La Mujer del Tiempo, en ediciones 4 de agosto, 777, en Taller del Hechicero, y Arrojada, en Cangrejo Pistolero. Además del libro de microrelatos Vuelo Doméstico, en El Gaviero. O un libro de aforismos también, que se llama Minimas, que es muy recomendable, y que si tenéis oportunidad de leerlo y de escucharlo ahora de ella, pues seguro que os va a sorprender. Este libro, En Baile del Sol. El cuaderno de cantar en letra pequeña, en editorial Ejemplar Único, y las versiones de Eva en Crecida, que es una antología personal que recoge buena parte de su trabajo poético. Está interesada, creo que como casi todos nosotros, en el diálogo de la palabra poética con otras artes, en general con todo ese complejo mundo que queda encerrado bajo la terminología de las artes, con el teatro también, con la danza, y ha creado y ha llevado varios espectáculos de poesía a escena en los que se mezclan la poesía, el spoken word, la palabra viva, digamos, la palabra de viva voz, y la poesía escénica. Como antóloga ha coordinado el trabajo Punto de Partida, 10 poetas jóvenes desde Andalucía, editado por la UNAM de México, con motivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la Guadalajara del otro lado del Atlántico. Y entre los reconocimientos a su trabajo poético cuenta con el Premio Iberoamericano Fernando Quiñones de Poesía en 2011, el Premio La Voz Más Joven de la Obra Social y Cultural Caja Madrid y La Casa Encendida, el primer premio del Poetry Slam de la LILEC 2009 y el segundo premio del Internacional de Poesía Pilar Paz Pasamar 2010. Y forma parte, por último, como veis tiene un currículum extensísimo, forma parte del Consejo Editor de Nayagua, que es la revista de la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Os dejo con Carmen, que es la primera que nos va a traer sus poemas. Hola, hola, ¿se oye? Se oye, ¿no? Buenas tardes, buenas noches. Quiero empezar con unas gracias que las damos en el colectivo al pleno y los que estamos aquí ahora mismo encarnando al colectivo. Gracias grande a esta casa y a este ciclo por sumarse a esta celebración y hacerlo de esta manera. Y os puedo asegurar que estoy un poquito más nerviosa de la media, porque un día en un correo electrónico, hablándolo con el compañero Juan Antonio, nos recordaba que en ocasiones no tenemos no motivos, sino que no nos da el tiempo para reunirnos a recitar. Así que nos juntamos para un millón de cosas y siempre acabamos por esas calles, pero esto que está pasando, pues no lo solemos hacer todos los días, ni todos los meses, y a veces ni casi todos los años, ¿no? Estar los cinco juntos y dando la palabra y bueno, sobre todo estar con gente a la que quiero tantísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, siento rozar el pantojismo, pero es así, y entonces, pues bueno, los nervios en ese sentido crecen. Se dice eso de que 20 años es nada, y le decía también a Juan Antonio hoy que se lo digan a un tal Odiseo, a ver qué pasó con esos 20 años. Bueno, pues voy a leer unos cuantos textos. Y quiero empezar con uno muy pequeño. Siempre me gusta empezar con algún tipo de invocación o algún tipo de declaración de intuiciones, y esta en concreto se llama Adhan. Adhan es llamada la oración en árabe, y dice: supongo que alguien ya habrá dicho que es el canto del gallo lo que invoca el amanecer, aunque no estaría mal 5 veces al día subir a un minarete y volver a proclamarlo. Quiero hacer lo contrario de lo que dicta el decoro en estas cuestiones de los recitales y de la poesía, y es leer lo último que he escrito, que creo que ya está cerrado. Siempre te recomiendan que lo último que escribas, que lo metas en un cajón, que madure, que tal. Yo soy incapaz, yo soy culillo de mal asiento, y yo soy incapaz de meter un texto en el cajón así mucho rato. Lo saco y lo echo a volar. Y bueno, pues este poema me apetece un montón compartirlo con ustedes, porque es lo último y se pone una contenta con lo último, ¿no? Este poema salió al punto y de pronto supongo que le habrá pasado a ustedes en alguna ocasión que un poema de pronto pues le ha salvado el día, una cita, una pequeña frase, algo que se han echado al bolsillo, alguna cosa que cantaba Paco Ibáñez y ese solo verso pues ha servido para todo el día, un aforismo, cualquier cosa así, ¿no? Que uno se lo echa a la boca y pasa el día de mejor manera, ¿no? Sobre todo en los momentos de apretura. Pues bien, este sucedió que me eché un poema al bolsillo, un poema que me salvó el día, y ese poema era, mal o no, lo siguiente. Era un poema de una poeta conocida, no voy a decir el nombre, por supuesto, pero bueno, fue muy desacertado ese poema, me parece que era flojillo, ¿no? Y entonces pues nada, lo leí así, me pareció eso, pero sin embargo ese poema me acompañó durante todo el día, y os aseguro que ese poema lo tengo por ahí impreso, lo vi en internet, porque bueno, me dijo muchas cosas importantes, y mira que era malo. Me hace pensar eso sobre algo en lo que pensamos aquí, la familia itinerante, y en el valor de uso de la poesía, ¿no? La poesía es esa cosa tan inútil que sirve para ciertas cosas. Y este poema se llama como aquello de Don Manuel Machado, de El mal poema. El mal poema. En ciertos momentos resulta útil llevar en el bolso un buen poema malo. Malo o a todas luces mejorable, con indicios suficientes, un lugar común, rimas facilonas, adverbios de emergencia para sospechar de él. Un poema, propio o ajeno, posiblemente malo. Un poema de almanaque prefabricado auxiliar, con estrofas de fieltro y sin salida que amontonan palabras manoseadas como mujeres, árbol, lunas, memoria, tristumbre, receptorio. Un poema que parezca una poesía, una carta de soldado, un chicle pegado a una carpeta, un ripio catedrático, el tango de un progresista, falso, previsible, desafinado, que escondo y uso a solas como un pedazo esculpido de látex. Un texto de una noche, que se pierda, que se pudra, que caduque. Un poema de papel, donde poder limpiarme las lágrimas, las gafas, la cicatriz, el semen. Palabras de amor, donde el amor no quepa. Este poema, u otro, uno cualquiera, de bote temporero de pared, vital y fucsia como todos los poemas malos, urbano y quejumbroso como todos los poemas malos, malo como todos los poemas que ganan un certamen, pero práctico y de efectos inmediatos, plegable y extensivo, sobre el que sentarme a merendar en la era o guarecerme de la nube que descarga de improviso. Un poema feo, gastado, utilitario, lima, abanico, naipe, encendedor, una rampa, una navaja, un pasamanos. Un poema, color carne, con que embridarme el pecho esta mañana, donde curar con sal, aceitunas negras, y lavar a mi padre cuando ya no se valga. No sé si... Sí, yo creo que aquí sí, lo he preguntado en alguna ocasión. Aquí al cabello de ángel se le dice cabello de ángel, ¿verdad? Vale. Pues es que no, en todo sitio no se llama cabello de ángel, cabello de ángel. El dulce de sidra, ¿no? Pues es que sucede que cuando yo era pequeñita creía que el cabello de ángel era... Cabello de ángel. Cabello de ángel. Jamás tomó el cabello de ángel en sentido figurado. De siempre lo comió con la certeza de que aquello que rellenaba el buche de las empanadillas no era dulce de sidra, sino los auténticos cabellos de los querubines que se asoman por las cúpulas y las hornacinas, entre las faldas de los santos o desde detrás de la Inmaculada. Imaginaba el proceso. Con las mismas tijeras con las que amputan las trenzas de las novicias, cortan las monjas mechones de pelo a los ángeles que trasnochan, para entregarlos luego a su madre enigmáticamente por el torno, junto a huevos, rosco y limones luneros, todo ello también con aire secretísimo. Y se metía en la boca aquello, la niña santa, ferviente, fidelísima, no sin lividecer del asco al entender que tragaba bolas de pelo cierto, las marañas de San Miguel después de pisarle el pescuezo al demonio, los tirabuzones en la leña de Gibrail, también lo que queda en la navaja de Ockham después de un apurado ontológico y perfecto. Todo el cabello de ángel recogido de las barberías que hacen esquina en los cuarteles del cielo, de todos los cielos, pues el Corán y la Torá también cuentan muchachos en Píreos, al parecer bien bellos. Fue ir perdiendo la fe y ganando en ganas de aquella rugosa dulzura. Lo que yo quiero decirte, amor, es que me muero por morderte el pubis. ¿Y cierro? Leo uno último y ya paso de cierre, fin de fiesta, y ya le paso la palabra. Este poema, que quiero compartirlo con ustedes porque le tengo también muchísimo cariño, es un poema que está basado en una conversación telefónica que tuve bastante intensa con la señorita de atención al cliente de Seguros Mapfre. Necesitaba hablar con ella, me hubiera encantado hablar con Juan Antonio, pero en ese momento me hacía más falta esa que la veo Juan. Resulta que se me había roto una cosa en casa, y entonces pues yo no soy de caer en esto de que te lo cubre el seguro, pero en ese momento me acordé y tuvimos una discusión muy acalorada porque yo decía que aquello lo cubría el seguro y la señorita que no, y yo que sí, y ella que no, y yo que sí. Efectivamente, aquello no lo cubría el seguro, y la señorita me explicó que yo no había leído la letra pequeña, y así se llama el poema, Letra Pequeña, ¿no? Me dio además el título del poema, y bueno, me hizo pensar en todas aquellas cosas que hay en la vida. Esa anécdota tan doméstica me hizo pensar en todo aquello que hay que se nos parte y que se nos rompe y que no lo cubre el seguro, ¿no? No lo cubre nadie, y menos mal. Letra pequeña. Hay daños que no cubre el seguro combinado del hogar, lo sé. Las llamadas perdidas, por ejemplo, las cartas rotas, la soga de seda, la noche que hay detrás de los espejos, esta plaga de cristales en el pecho, la ablación de mi sed. Así contraje la enfermedad de los jabones. Por eso le quise con todo mi hastío. Contra la vida en vilo fui hueco en su hueco, frío en la guantera, materia inmóvil. Dejé crecer las paredes de esta casa conmigo dentro. Pasaron siglos, siglos de reloj. No abundaré en detalles, señorita. Solo diré que he arrancado la puerta de cuajo, que he tenido la misericordia de tirar al barro el azúcar glacé, que ahora me entra luz de la despensa. Ya sé, tampoco contempla la póliza el amor a terceros, el temporal de sol, el tumulto en las calles ni el motín de la hormiga. Pero este es un caso de delicadeza mayor. Y yo solo llamaba para decirle, amiga, que me acabo de conceder a todo riesgo la incertidumbre de vivir abierta de par en par. Bien, por seguir avanzando hacia mi izquierda, pues voy a darle ahora paso a David Eloy Rodríguez. David, como José Mari, son los dos codirectores de Libros de la Herida, de la que hablaba antes Paco también, una editorial que está cumpliendo ahora 10 años, entonces una doble celebración, ¿no? Estamos en esta época en la que coinciden estas dos celebraciones. David es cacereño, aunque pasó su infancia y gran parte de su juventud en Jerez de la Frontera, y luego ya hizo en Sevilla la carrera de Comunicación Audiovisual, donde coincidió conmigo y coincidió con José María. Es autor de los libros de poesía Chau, Premio Universidad de Sevilla, Miedo de ser escarcha, editado en Cuasi Editorial, que fue el Premio Internacional Surcos, Asombros, publicado por Imago Forum, incluye pinturas de Miki Leal, Los Huidos, que salió en la editorial 4 de agosto, Para nombrar una ciudad, que salió en Renacimiento y que tiene el Premio Internacional Francisco Villa Espesa, Lo que iba diciendo, en Ediciones Liliputienses, y Miedo de ser escarcha, que tuvo una primera edición hace unos años y que se ha vuelto a editar hace apenas 3 en la Editora Regional de Extremadura. También es autor de Desórdenes, aparecido en Amargor, y La poesía vista desde el espacio, que es un libro de la editorial de la Luna, editorial emeritense, que forma parte de una antología de autores extremeños en la que he tenido la suerte de coincidir con él también como autor seleccionado en esa antología, en esa colección de libros de autores nacidos en Extremadura. Tiene, además de esta producción poética, que como veis es muy extensa y muy intensa, pues una vertiente también literaria de libros infantiles o libros adaptados para niñas y niños, el que destaca este Loco Mundo, 17 cuentos, publicado por la editorial Cambalanche, que es un libro ilustrado, y Cosas que sucedieron o no, también publicado por la editorial Cambalache. En ambos coincide con José María Gómez Valero como coautor y con Miguel Ángel García Argüez, que es otro de los miembros de La Palabra Itinerante, en este caso vinculado más a la provincia de Cádiz. Y estos libros están ilustrados por Amelia Celaya. En Italia ha publicado el poemario I desiderus nospite, de la editorial Larca Felice, y luego, en otro formato que también nos es muy querido, precisamente porque une el registro escrito y el registro verbal, que es una de las cosas que nos interesan mucho como colectivo y que especialmente pues a David también le han interesado mucho en toda su trayectoria, pues publicó dentro de esta línea, como digo, Su mal espanta, que es un libro-disco publicado por Libros de la Herida, que incluye una recopilación de sus poemas con otros poemas también de José María Gómez Valero, recitados por ellos dos y con ilustraciones de Patricio Hidalgo y con una serie de canciones del cantautor Daniel Mata. La obra además está prologada por Juan Carlos Mestre y por Isabel Escudero. Interviene desde 1996 en diversas propuestas escénicas vinculadas a la palabra poética, el audiovisual y el flamenco, y ha sido invitado por ese motivo a recitar en solitario o con diferentes proyectos colectivos en multitud de auditorios y en festivales poéticos, en muchas iniciativas teatrales o certámenes musicales también, nacionales e internacionales. ¿No? Les dejo con esto. Buenas tardes. ¿Se escucha? Tienes que encender abajo. Vale. Buenas tardes, muchísimas gracias por su compañía. Un placer estar aquí después de 20 años y seguir aprendiendo de los compañeros y compañeras. Digámoslo todo. Los poetas cocinan en sus dependencias terrestres el caldo de la resurrección con aceite de revuelta. Mezclan los ingredientes a su antojo. Inventan recetas a partir de tratados antiguos, cada cual con su lastre de palabras heridas, cada cual con su sombra y su malentendido, cada cual con su cuerpo que envejece. El humo del guiso sale por las chimeneas de la casa del tiempo verdadero y realmente abre el apetito oler ese sabor. Sin embargo, y también hay que decirlo, es cierto que casi ningún poeta tiene carnet de conducir y a pocos les alcanza para pagar el alquiler. ¡Ah, qué viejo y emocionante oficio! Lastimados, lastimosos poetas, condenaron sus sueños a la cárcel y sus sueños

durante la noche, alguien quiso una carta verdadera, una carta escrita por los dedos del deseo, un mensaje con palabras no borrosas que nombraran sin que eso fuera una forma de caer. Durante la noche, en fin, alguien cosió con un hilo claro aguas de fuentes oscuras. Luego, los pájaros de la mañana se alimentan de despojos, de algas que arrancaron de los sueños. Y termino con este poema que dice así. Se llama La muerte es tan inverosímil. El esplendor concluye a cada instante. Esta es nuestra desesperación. Esta vida única, cada vida única. De repente, no solo apariencia, de repente algo roza lo real. Oh, por favor, no pronuncies nuestros nombres con tristeza cuando ya no estemos. Muchas gracias. Dando un pequeño salto a este lado de la mesa, al lado derecho, está Pedro del Pozo, que él es sevillano, junto con José María Gómez Valero, son los únicos dos sevillanos del colectivo La Palabra Itinerante Sevilla, o sea, son los únicos dos sevillanos nacidos, ¿no? Nosotros somos impostores de nacimiento. Es licenciado en química, es profesor de instituto y activista sindical, y ha publicado hasta ahora pues dos poemarios, Todas las puertas abiertas, que tiene la alegría para su autor de ser el primer libro de la editorial Libros de la Herida. El otro día estábamos en Mérida, David y yo, y nos comentaban allí lo bonito que les parecía cuando se enteraron, ¿no?, la idea de que de haber fundado una editorial para publicar el libro de un amigo, ¿no? Ese quizás es la mejor de las razones, ¿no?, para fundar una editorial. Pues este es el caso de Todas las puertas abiertas, el libro de Pedro del Pozo, y después afortunadamente han venido muchos otros libros de amigos y de no tan amigos, pero quizás ese comienzo marca también la relación que ellos dos, David y José María, tienen como editores con la editorial, y cómo también los vínculos de la editorial están muy presentes, ¿no?, en los libros que se publican. Todas las puertas abiertas es recoge la primera parte de la producción de poética de Pedro, que es un autor muy prolífico, es la persona que conozco que más escribe, y curiosamente es una cosa por la que también lo admiro, es de los que menos publican, con más oportunidades para publicar, es de los que se piensan más la posibilidad de publicar. Eso me parece que le da también la visión de una cierta visión de distancia a lo que hace, y que afortunadamente pues también los que estamos cerca de él pues tenemos la oportunidad de ir leyendo también lo que va escribiendo sin necesidad de esperar que salga, ¿no? Aparte de Todas las puertas abiertas, que como decía, el libro que sacó en Libros de la Herida, tiene poemas de los océanos cizagueantes en Baile del Sol, y además ha ido participando en numerosas antologías, ¿no?, por citar algunas, Sevilla 24 poetas, 24 artistas, que salió en la editorial de César Sastre. Ha participado en varias de las antologías que publica el certamen Voces del Extremo, Canto y Demolición, la antología bilingüe italiana-español que citaba David Eloy, también recoge poemas de Pedro del Pozo, y Disidentes, una antología de poetas críticos que ha salido ahora hace unos meses en una editorial de Madrid, pues también tiene poemas de Pedro. Os dejo ya con él. Bueno, pues nada, gracias, Juan, por la entrevista. Ahora, si me callo, quedo súper bien y ya está, pero bueno, no voy a hacerlo. Bueno, voy a leer un poema que se titula El bolsillo, como se podía haber titulado de otra forma, pero bueno, voy a usar El bolsillo. Con ansia he aprendido metáforas, las he extendido bajo la mesa y sobre las piernas de andar por casa. aunque nunca he entendido una sola metáfora. He aprendido la libertad como pájaro desnudo, la alegría como abrazo de campana, el amor como río que en océano acaba y el sexo como sangre que hierve desmesurada. Nunca he entendido una sola metáfora. Me gusta decir sexo, amor, libertad, alegría, esperanza, plenitud, calma. Y todas estas palabras, tan enormes ellas y tan acertadas, caben en los labios, en el bolsillo, en la mirada. Antes, escuchando a Carmen, me da cuenta de... Bueno, no, sí, a Carmen o a Juan. Que se me ha mezclado lo que decíais unos y otros. Que hay mucha impostura, ¿no?, por todos lados, y hay días en los que uno esa impostura, por lo que me toca ahora trabajar, la ve aún más claramente, ¿no? Y en esos días, pues, se viene uno a la poesía, ¿no?, y descubre que más que... Bueno, descubre, o cree descubrir, que más que útil es imprescindible, realmente. Vale. Sí. Bueno, voy a leer un poema que se podría llamar Cotidianeidad. La falta de decisión ha retrasado el inicio varias veces, pero algún día llegarán los niños y nos vencerán, cada cual a su casa, a quemar los huesos de la madre y el padre. La muerte es un juego que espera en la mano de la... Nada, nada. Esto no vale. Esto es encadenamiento de palabras. Y la muerte es algo que se siente, aunque es diferente a la vida, debe parecérsele bastante. Sobre todo en la forma de madeja, la lana cayendo desde y hacia, por y para, más palabras. Caminando en dirección a la orilla donde un viejo descansa. Y yo no siento los dedos metidos en la cotidianidad. Amando desesperadamente a pesar de todo. Amando desesperadamente al de la otra esquina, por pedante y egoísta que sea, porque la esperanza es lo último que se pierde, aunque últimamente se ha perdido un poco en el recuerdo de cuando ella y yo y la estrella llovía y de tanto frío que hacía, teníamos 5 manos en cada dedo. La costumbre había huido, llevándose su colección de mariposas vivas, pero las alas resbalaron en el último instante. Y es un recuerdo tan lindo, las nubes, los bares, la hierba que descendía y desciende por su pelo, y en la otra esquina la palabrería, la importancia de los hechos, el viejo dormido, las ruedas, los periódicos atrasados y todas las cosas que hacen de este día un día más ni menos, un día más. Un rato al borde de la bañera, suena rock and roll a través de los agujeros, los niños clavan los dedos en el agua, desorientadas luces desde el techo de ramas, la deseada miel como castigo de lástimas, látigos, lagartos y pájaros, pero nadie escucha y solo el viejo amigo será capaz de encontrar una salida y ahora espera, como yo, un nuevo día, el lento amanecer. El despertar del pájaro espera que se aclare el panorama y todos los asesinos sean llamados asesinos y todos los soldados sean prohibidos y todos los papeles en blanco sean utilizados y todos los personajes de novela mueran y todas las canciones revienten y nuestros enemigos sean nuestros enemigos y la palabra amor sea escrita con trazos agradables en los umbrales de todas las casas y entonces seremos libres y todo esto ocurrirá de golpe y sin querer y las piernas y la saliva formarán exactos dibujos sobre el albero y la hierba. La libertad se mezcla sin crear estructuras firmes, busca círculos y habita barullos. La libertad no construye edificios decadentes de tierra y agua, se nutre de claridad y anhela silencio. La libertad no cesa una vez llega, reúne, entrelaza, salta de árbol a hoguera, de hueco a cuerpo. La libertad no fabrica glorias innecesarias. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí. Bueno, más que un placer, una alegría, incluso una dicha ya casi metafísica, que es en serio, ¿verdad? Que esto ya no es físico, esto es más ni químico tampoco. Es como una cosa ahí de moleculitas muy pequeñas, que es donde está lo bueno, en lo pequeño. Porque no se deja atrapar. Bueno, todo esto venía porque quería la gracia. Entonces, gracias. Gracias por las palabras entretejidas, las estanterías de libertad, los paisajes simultáneos, los caminos compartidos. Gracias por las alas en los ratos de cojera, la ceguera en los días de ausencia, el beso a destiempo, el chasquido de alegría. Gracias, amistad, por tu existencia en este mundo inevitable, en este mundo inevitable. Bueno, ya. Paso. Bueno, estamos manteniendo la forma, pero hay cosas que casi merecen la pena que salte. Necesitamos un caramelo para Carmen, que sí, se está... Sí, que me estoy ahogando. Si alguien, lo tiene en la sala, se está la mano. Muchísimas gracias. Alguna vez me tenía que pasar y así... Vale, pues por seguir... ¿Todo bien? ¿Alguien más necesita un caramelo? Buenos días. Vale, por seguir... con otro compañero, con otro extremo, José María Gómez Valero. Parte de lo que voy a nombrar de él, ya lo he nombrado también para David hoy, pero desde luego hay que citarlo también. Es autor de los libros de poemas Miénteme, publicado en Editorial Cuasi Editorial. El libro de los simulacros, publicado por el Ayuntamiento de Lepe, Travesía Encendida por Vitruvio, que fue Premio Internacional Ciudad de Mérida. El lenguaje, que es un libro que también salió en la colección Carne y Sueño de la editorial Imago Forum, y que incluía, en este caso, ilustraciones de José Miguel Pereñíguez, y Los augurios, publicado en la editorial Icaria y que tiene el premio internacional Alegría. Además del libro disco Suma le espanta, del que ya os hablaba antes, en el que colabora con otro autor, David Eloy Rodríguez, y con Daniel Mata en El Callejón del Gato, que le pone música, y con Patricio Hidalgo, efectivamente, Patricio Hidalgo, compañero también, que aporta en ese libro las ilustraciones. Es autor también coautor de los libros ilustrados para niños, que también citaba antes, Este loco mundo, 17 cuentos y Cosas que sucedieron o no, ambos editados en Cambalache. Y desde 1996, año que hemos tomado así como referencia del nacimiento de la palabra itinerante, pues participa en diversos proyectos escénicos que relacionan poesía, acción, imagen y música. Con estos proyectos ha ido actuando en numerosos auditorios y festivales poéticos, en certámenes nacionales e internacionales. Codirige la editorial Libros de la Herida y escribe también de forma constante, continua, y nos va a dejar también sus versos. Muchas gracias, Juan. Y muchas gracias al Ateneo, a la Universidad, a los organizadores, y muchas gracias a mis compañeros, a mis amigos, por estos 20 años de poesía, de sabiduría y de aprendizajes en estas misteriosas y hermosísimas travesías del vivir. Muchas gracias. Y vamos con la poesía. Apuntes para una biografía cualquiera. Nacer, memorizar los signos, ocupar una celda en la intemperie, reconocer a tientas el rigor de los límites, los contornos del orden. Asistir cada día a lo pactado. Mirar el agua, saciarse en su sabor, convivir con la sed. Acatar los dictados de la norma. Eludir los dictados de la norma. Jugar a cosas serias, mentir de corazón, arroparse sin sueño. La noche, los velos, los desvelos, la voz de la sólida sombra. Y despertar, y abrir los ojos, y ansiar ese tiempo en el que nada se derrumba. tres poemas que podrían ser el mismo, formar parte de un mismo poema. La casa del tiempo. Crueles y cristalinas, lo mismo que amenazas en un sueño, brillan desde el origen las pérdidas. El fruto desbarata la forma de la flor. Bajo el fuego progresa la ceniza. Las aspas del molino giran hasta encontrar el punto exacto en el cual detenerse. En la noche más larga parpadea una estrella. La caída. Como agua derramada sobre el agua, así se desvanece ante los ojos la línea que une las presencias, la luz de oro del vínculo. Y casa conocida, se vierte en la noche la oscuridad del pozo. Observa este paso que das y este paso que no das. Y ahora un poema que suele cantar Daniel Mata, el cantautor Daniel Mata, y así de paso también le recordamos como un compañero también de todos estos años de itinerancia y de travesía artística. Son los momentos en los que... No dejes de abrazarme en la mañana, que tiene que estar aquí. Aquí está. Va por Daniel. Coyunturas. La noche envenenada relaja su castigo, destensa sus cadenas y logramos dormir. Rendidos y abrazados, subimos al tobogán del olvido. Aquí no hay vértigo, no hay daño aquí. Somos aquí solo sombras que son conducidas por sinuosas rampas. Es tan ligero el viaje y tan breve que pueda adivinarse desde allí el despertar. No dejes de abrazarme en la mañana. No dejes de abrazarme en la mañana. Y ahora otro poema, esta vez del libro Lenguajes, que citaba antes Juan Antonio y con el que tuve oportunidad de compartir, como decía Juan, con José Miguel Perañíguez, con el pintor José Miguel Perañíguez. Y un poema que se llama Una canción sin letra y que tiene como subtítulo El lenguaje de la inocencia y que ha cantado también muchas ocasiones otro compañero de itinerancia, que es Iván Mariscal. Sin hacer, se parece a la nana que cantan las cerezas. La luna es una cuna de lana. Si los abrazos labran lazos, la pantera está entera hecha de pan. Si la risa es la esencia de la brisa, la calma es un mar cálido. Si el odio es el oro del Dios que nos envidia, la verdad es ver un dado girar dentro del puño. Si el silencio es decir sí lentamente al vacío, yo lo que digo es trigo, trigo, trigo. Si la herencia, si la herida es herencia de la vida, manar siempre hermosura es hermanar. Y me despido con este poema que se llama Compañías. Quienes saben de la condena del tiempo, de la constante contienda entre amaneceres y estertores, quienes apartan en silencio la nieve de la leña, quienes en la fábrica de madera se detienen ante el rincón donde se acumulan las virutas y el serrín, quienes acarician el puente que salva el cauce de un río seco, quienes lanzan los dados a oscuras contra una pared, quienes cubren con tierra las brasas del odio en la casa del padre, quienes lloran sin querer saber por qué, quienes conjugan ternuras en los días inciertos, quienes rastrean las huellas de un animal que murió, quienes guardan debajo de la cama zapatos rotos, quienes emprenden el amor, quienes lo desaprenden, quienes besan, quienes huyen, quienes nacen, quienes resisten, quienes mueren, quienes mienten. Todos ellos nos habitan, por ellos nos transitamos, junto a su herida, nuestra herida, allí, en las blancas galerías de la soledad. Ellas y ellos forman la trama y son el argumento. Muchas gracias. Bueno, ahora en este papel que me ha tocado de maestro de ceremonia, que no esperaba, pero bueno, he asumido, pues me doy paso a mí mismo y voy a leeros algunos de los poemas que traía esta tarde. Voy a tomar ejemplo de Carmen, que siempre fue un ejemplo, y voy a leer primero uno de los textos más cercanos, uno de los textos que he escrito hace menos tiempo. Forma parte de una serie que estoy intentando que tenga cierta coherencia, que intenta acercarse a un concepto extraño que estoy manejando, que es el del buen amor. Esta ciudad es un texto que está escrito a partir de una visita a la casa de Pilato, ¿no? Y esta ciudad a mí nunca deja de sorprenderme, no es una ciudad... Llevo 25 años viviendo en Sevilla y no es una ciudad que conozca, una ciudad que pueda decir que conozca bien. Siempre me sorprende también porque es verdad que normalmente la ciudad en la que vivimos solo la investigamos, solo nos acercamos de verdad a sus rincones cuando vamos con alguien de fuera, ¿no? Y entonces yo nunca había estado en la casa de Pilato, es algo curioso, hasta hace 2 o 3 años no había estado, y en la primera visita que hice pues coincidió ese día con uno más de los rituales que tiene la ciudad también, que es un Vía Crucis que se hace para conmemorar el primer Vía Crucis de la Semana Santa. Bueno, me estoy metiendo en un jardín porque seguro que aquí hay expertos mucho más grandes que yo, mucho más mayores que yo, sobre la Semana Santa y sobre las tradiciones de Sevilla, pero el caso es que cometí el error de preguntarle a la azafata, que se indignó mucho con mi pregunta, ¿no? A una de las azafatas de allí, que era aquello, aquel cónclave de personas con bandas celestes que estaban haciendo un Vía Crucis alrededor del patio de la casa de Pilato. Y bueno, ya me explicó que era pues una conmemoración del primer Vía Crucis, del Vía Crucis original, el origen de todo, es lo que me vino a decir ella, ¿no? Entonces yo escribí un texto que se llama así, el origen de todo. En el siglo XVI, concretamente un domingo de otoño, don Fadrique Enríquez de Rivera, adelantado mayor de Andalucía, marqués primero de Tarifa, juez de Vista y Alzada, partió a Jerusalén. 2 años después, traía en los ojos el vértigo rocoso y ermitaño, las huellas del rinoceronte Enif, las albinas lenguas de los Alpes, la maestría perturbadora de la capilla Apache como ceñido emblema que adivina lo humano en el sueño dorado de los números, Chipre, el anfibio y su columna bífida, la ballena de Jaffa, bella y vieja, que se tragó a Jonás, y sobre todo los 330 pasos que dio Cristo desde el pretorio al Gólgota. La azafata de la casa de Pilatos no concibe la osadía de nuestro asombro. El origen de todo nos regaña. Los 330 pasos que contase don Fadrique. Vienen ganas de decirle la verdad pequeña y provisoria que aprendemos cada vez que estamos juntos en la noche, que el origen de todos los milagros está mucho más cerca del pincel de Courbet, del soplo cósmico que orienta al estornino, de la luz que despierta a las flores de los cactus, de una mota de polvo de estrellas en la garganta azul de camarón, de ese justo momento en que por gracia y obra de la piel los amantes se olvidan de su sexo, lo funden, lo confunden y son la chispa incombustible en el fósil de Eva, la africana. De este libro, que se llama Sesión Continua en el Salón Indien, porque parte de quiere ser un homenaje al cine y toma el título, es un guiño a la primera proyección, a lo que se conoce convencionalmente como el nacimiento del cine, la primera proyección en el Salón Indien del Gran Café del Boulevard de los Capuchinos en París, ¿no? Donde los Lumière exhibieron y cobraron por primera vez una entrada para poder ver el cinematógrafo. Pues este libro recoge poemas que están siempre inspirados por la experiencia de ver una película. No son poemas que describan el argumento de una película o intentan no ser eso, no son poemas que cuenten una película, sino poemas que de alguna forma intentan dialogar con películas. Y este poema que voy a leer se llama Charabia, que es el nombre que Chaplin le dio a una lengua inventada, que fue el recurso que utilizó él para que su voz apareciera por primera vez en el cine, ¿no? En 1935, ya en pleno cine sonoro, en cine hablado, Chaplin todavía no se había atrevido a hacer una película en la que se escuchara su voz. Su personaje de Charlotte era tan popular y le había permitido ser tan conocido y tan admirado que le daba miedo, pensaba que perdería, como muchos otros actores del mudo, pensaba que perdería su aura y su capacidad interpretativa incluso, ¿no?, cuando se escuchara su voz, ¿no? Entonces se inventó ese recurso y si recordáis, si habéis visto Tiempos Modernos, si la recordáis, pues el primer momento en el que se escucha la voz de Chaplin es un baile, es una escena en la que el personaje que interpreta a Chaplin tiene que salir delante del auditorio que hay en un restaurante y cantar una canción. Como tiene mala memoria, se anota la letra de la canción en el puño de su camisa, pero es uno de estos puños falsos, y en los primeros pasos de baile, manoteando, sale el puño volando y se queda sin chuleta. Entonces tiene que improvisar la letra de la canción y se inventa una letra que mezcla diversos idiomas, mezcla palabras en francés, en inglés, o en algo parecido a francés, algo parecido al inglés, algo parecido al italiano, y a esa lengua le llama charabia. Sin hábito del daño, ni enseñanza que valga ante el abrupto acantilado donde pregunta un niño o cesa el ruido, como un torpe cantante sin memoria delante de su público impaciente y de la fiel orquesta que repite los primeros compases esperándolo, como un cantante loco que improvisa mezclando los idiomas, sus cadencias, así nosotros casi siempre, sin poder anotarnos en el puño la letra de la vida. Y voy a cerrar con un poema que salió en este libro, un compañero enemigo, que también es compañero y amigo de Todas las puertas abiertas, que es el libro de Pedro, es el número 3 de la editorial Libros de la Herida, salió un par de años después del suyo, y se llama Compañero enemigo, y voy a leer un poema que de alguna manera pues está inspirado por este caminar juntos de la palabra itinerante. Se llama Bienaventurados los errantes. Porque esta tierra es hosca y tiene espinos que hilvanan con alambre las desgracias. Porque en invierno hay trampas y cartones en los labios del metro y en las curvas. Porque hay graves bocinas que nos riñen. Porque hay relojes sucios muy roedores. Porque hay ceniza fría que fue carne. Porque a veces el suelo se cuartea. Saldemos los diplomas y los ídolos en el umbral del templo más lujoso. Y bienaventurados los errantes, los que viajan sin mapa, sin destino, los que aman sin urgir el estertor, los que brindan su paz y hacen ofrendas sin esperar a cambio el paraíso. Bueno, la intención que tenía Paco y que me transmitiera que esto se convirtiera en un coloquio y no se quedara solo en la lectura. Me temo que nos hemos comido gran parte del tiempo, si no todo, ¿no? Ya quizá alguna pregunta, ¿no? Queda tiempo para no sé, para alguna intervención que alguien quiera hacer, ¿no? Si se anima alguien, por ahí hay una palabra. De su poema, Carmen ha dicho una frase: la poesía es algo inútil que sirve para muchas cosas, si no es la tomamos. Entonces yo me he acordado de dos citas muy conocidas, la una es de Hendeley, ¿para qué poetas en tiempos de miseria? Uh-huh. Y la otra es, la poesía es un, yo prefiero decir, alma cargada de futuro. Me gustaría que comentar. Comento yo la primera y me tomáis. Se oye, ¿no? ¿Para qué poetas, no? ¿Para qué poeta? Pues, y sobre todo en tiempos de miseria, ¿para qué la poesía después de Auschwitz? Pues yo digo que la poesía sobre todo después de Auschwitz, y que la poesía sobre todo en tiempos de miseria, que no solo de pan ni no solo de palabras que valen al peso bastante poco, vive el hombre, ¿no? Y creo que la poesía es nutricia, y que la poesía no solo es nutricia y alimenta y revitaliza más que la crema de avena, lo puedo garantizar, es un gran tratamiento de belleza, lo garantizo, y no por mí, lo aplico en mi centro de estética, sino que también sirve, yo creo, para que las cosas giren. Yo creo que empezando a mirar las cosas de otra manera y empezando a decir las cosas por la boca y de otra manera, se genera con eso realidades distintas, y creo que las cosas pueden cambiar. Y no sé si le ha pasado alguna vez de ir a un recital y que de pronto las vértebras se hayan recolocado, ¿no? Esos son los buenos recitales. Entonces, pues, sobre todo poesía en tiempos de miseria, y sobre todo, por favor, poesía después de agua. No se puede hacer otra cosa. ¿Alguien te toma la segunda? Está todo dicho. Y acerca de la poesía, un arma cargada de futuro, yo, ¿no? Mi opinión personal. Lo necesito decir para mí, y no sé si vosotros pensáis lo mismo. Para mí la poesía ni es un arma ni está cargada de futuro. No sé qué es. No es un arma para nada. Es una mano extendida. Y si está cargada de futuro, yo creo que está cargada de presente absoluto y continuo, y en eso creo y en eso me afianzo día a día, cada día que escribo. Muchas gracias por viéndolo. Gracias a usted. Bueno, agradecer a Carmen y a todos que la poesía no solamente tantas cosas, sino que para mí es una necesidad vital, puesto que concibo cualquier creación artística por una puerta que se abre, que es el asombro. Y yo sin asombro no sabría vivir. Y creo que nos tiramos las palabras y alguien dice algo que no le gusta y el otro se enfada. Alguien deja perplejo a alguien porque no está de acuerdo y surge la guerra. Mientras que cuando nos perplejeamos en la poesía, nos sentimos en paz. Ahí hay un algo. O sea, ese, tener la palabra como elemento plurisignificativo y que nos haga... Es una palabra muy rala y que a lo mejor se asocia con cosas que no quiero decir. Yo siempre he dicho que era profesora o me dedicaba a la literatura porque yo en el fondo soy respetuosa y demócrata. No me gusta dar los sentidos hechos, no me gusta dar las interpretaciones del mundo porque me parece una falta de respeto. Y esa apertura, ese asombro, ese no decir lo que se dice, eso creo que deja un hueco tan grande para que cada uno diga lo que le dé la gana, sienta lo que le parezca, susurre lo que le plazca, que es todo menos guiar y dirigir y acotar. Y por lo tanto para mí es el paraíso de la libertad donde cada uno, como el maná, le saca lo que le da la gana. Vosotros sois los catalizadores, nosotros luego aquí nos calentamos, no depende, hace fresquito. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Muchas gracias. Bueno, y como están aquí los presidentes y demás, yo voy a hacer una travesura. Como queda esto aquí como en el aire y Lola González, que precisamente soy yo, quiere convidar para que estemos aquí un día jugando a lo que los poetas y los niños pueden hacer unidos, eso que a mí me ponen la etiqueta de literatura infantil y ya sabéis por dónde va la cosa. Pero a mí me gusta juntar a los grandes con los chicos y está previsto. Si algún día se oye por ahí que vamos a continuar este auditorio, por favor, que se sienta invitado, porque luego muchas veces nos vemos con unos auditorios muy específicos y yo quiero mucha gente joven. Sí, sí. De hecho, cuando empezamos esta nueva andadura, coincidiendo con el aniversario de Antonio Machado, fue lo que hicimos, y después ha habido algunos actos, por las mañanas estamos trayendo bastante... Yo he estado dos veces aquí con los que no me quejo. Pero como ahora va a venir y veo público, claro, digo, pues aprovecho, como si supiéramos ya segura fecha y demás, me hubiera traído papelito, claro, para que la gente no se lo olvide. Pues esperemos que sea otro. Hay otra. Hola, bueno, acá desde el fondo, chicos, 20 años, increíble, muchas felicidades. La verdad es que hace 12 años que pasé por aquí, por primera vez, 11 años, y la primera referencia que me dio Luis, precisamente de la fuga, pues con ustedes, ¿no? Y desde entonces, desde cierta distancia, pero para mí muy cercana, pues les voy siguiendo, y 20 años, la verdad es que felicidades, ¿no? Me alegra mucho venir aquí, escuchar su poesía, la he podido también leer en uno de sus libros, pero hoy estamos eso, de celebración, ¿no? Entonces, me gustaría sinceramente hacer esta, preguntarles a cada uno de ustedes, 20 años, ¿cómo lo podrían resumir cada uno de ustedes? Pocas palabras, ¿qué ha sido la palabra itinerante 20 años para José María, para cada uno de ustedes? Una palabra cada uno, ¿no? Para hacernos el juego de una palabra cada uno. Venga, venga. Bueno, lo vamos a repetir. Muchas gracias por la pregunta, yo. Hay muchos signos. Hermandad. Repite el poema en el que dijiste lo de la hermandad. ¿Perdón? Repite el poema en el que dijiste lo de la hermandad. ¿De la hermandad? Sí, el último que has leído, ¿no? El poema... Pero poema... ¿Es entero? ¿Es un poema? No, el final. Ah. Al trofa. Bueno, el final de... Ellas y ellos forman la trama y son el argumento, ¿no? Muy bien. ¿Seguimos como... Hermandad. Venga, seguimos. Luego me lo das. Luego. Comunidad. Vida viva. dignidad. Yo me quedo con un verbo, a mí me gusta mucho el verbo acompañar, ¿no? Pues contiene el comer el pan con el otro, entonces me parece que es de los verbos más bonitos del castellano. También me impulsó mucho en este libro y me parece que resume, nos resume bien. Dice, bueno, antes, cuando a partir de la pregunta de la compañera y de la respuesta de Carmen, me quedé con ganas de leeros, no de citarme, sino de leeros una cita de otro autor que también está incluida aquí, que es de Enrique Falcón, a partir de esa famosa frase de Adorno de la poesía imposible después de Auschwitz, no es posible la poesía. Enrique Falcón, tomando además una otra referencia de otro autor alemán, dice: escribir entonces para no conceder más victorias póstumas a Hitler. Y luego hay otra cita que surge también aquí, a partir del acompañar, que es de Jorge Riemann, de otro poeta español, que dice: no puedes responder a la pregunta del otro, pero sí que puedes acompañarle mientras recorre su propia formulación. Precisamente porque no hay respuesta y el tiempo pasa, a acompañar. Muchas gracias a todos y sobre todo a vosotros, ¿no?, por el recital magnífico que nos habéis dado. Ha sido un placer y bueno, pues estar pendiente del Facebook, ¿vale? Para ver qué ocurre con la continuación a partir de enero. Y bueno, esperemos que sí, que pueda seguir, ¿no? De una manera o de otra. También les recuerdo que a través de nuestra página web de Ateneo pueden ver todos los actos literarios, lógicamente, porque a partir de enero habrá varios, están programados algunos ya, como una jornada dedicada a Juan Ramón Jiménez y a Rubén Darío. Y también hay, a partir de enero comienza un ciclo nuevo en el que cada mes pues habrá al menos dos presentaciones de libros, sobre todo poesía y narrativa, de jóvenes autores, sobre todo andaluces. Y aprovecho también para decirles que cuando quieran presentar un libro, cuando quieran un recital de manera colectiva o individual, pues simplemente tienen que contactar conmigo a través de la Secretaría. Y los felicitamos, ¿verdad? ¡Cumpleaños feliz! ¿No?